la enmayela, asustando a los vagos con su alta cara. ¡Qué horrible que sos! Me tomo unos vinos en la esquina, en la villa. La veo re linda, matraca le doy. Y los vagos silbando, qué linda te vence. Con el pedo que tienen, se la creen también. Para abajo y para abajo.